El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Sí. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo no, entre comillas. Este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, y nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura. Del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales. ¿No? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada. De periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad. Y aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora. Los recónditos senderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas nuevamente, aquí estamos en la 97.3, hoy domingo nuevamente, son las 5 y 12 minutos exactamente. Estamos en El Hoyo, en la 97.3, te decíamos, en Radio Fogón, y estamos en El Mundo Entre Comillas, este programa que va recorriendo el siglo XX a través de ese barquito de papel que son las palabras. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Martu, ¿cómo anda usted? Estamos, bueno, hoy aquí convocando a una de las figuras, me animo a decir, principalísimas de este siglo XX. Sí, hay gente, está como escondida por ahí, ¿no? Como está un poco invisibilizada quizás, pero yo creo que si no hubiera existido este hombre del que vamos a hablar hoy, y que fue el padre de algo, creo que sería distinta nuestra vida hoy. Sí, sí. Hubiera sido otro del siglo y otro del siglo XXI también. Sabemos que estamos en 1906 porque justamente nació este hombre en 1906, ¿no? O sabemos que este hombre nació en 1906 porque se corresponde con este programa. Con este año, y ya sabemos que ese es el patrón oro de lo que sucede en el siglo XX. Así es. Bueno, te decíamos, estamos en la 97.3, estamos en invierno. Quizás nos escuches en cualquier otro momento de tu vida, pero ya que estamos saliendo al aire hoy, estamos a fines de julio aquí en El Hoyo, y en toda la Patagonia una ola de frío tremenda, y hay una gran cantidad de comunidades que han quedado aisladas por la nieve, y comunidades y familias a lo largo de toda la Patagonia, y se está organizando toda una red de solidaridad para acompañar y llevar alimentos y también abrigo a todas estas familias y comunidades que han quedado aisladas y con pocas posibilidades. Sí, también una necesidad muy grande de conseguir forraje para los animales. Sí, estaba leyendo recién una nota que decía que más de la mitad de los animales en muchos campos de la meseta van a morir. Así que te pedimos que te quedes escuchando después la 97.3, porque vamos a leer algunos comunicados, algunos avisitos, para que te acerques con alguna donación para las comunidades de la meseta de aquí del Chubut. Decíamos, ahora sí, volvemos a esta otra realidad aparte en la que vive un tipito llamado Alberto Hoffman, el Beto Hoffman le podemos decir. Suena a número 6 de Rosario Central de la década del 60 igual, ¿no? Sí, sí, un aguerrido. Uno de esos que te va con el planchazo derecho. El Beto Hoffman, un amigo. Vamos a ver qué nos dice este personaje. Y en este mundo, entre comillas, 1906, citados a declarar Albert Hoffman, Samuel Beckett, Albert Hoffman, sin razón. Salir a este mundo. Este mundo que irracionalidad. Significante antes de tiempo en un lugar olvidado por Dios. ¿Qué? ¿Nena? Sí, una nena. Pequeñita. Bicicleta. Insignificante a este. 60. ¿Qué? Bebe solo. ¿60? ¿70? Bufa, quema, fornica, revienta. El lenguaje. La materia. 70. Vagabundeando por un campo, mirando sin objeto fijamente las crines. Hacer una pena, unos pocos pasos después, mirar. El vacío. Mirar, fijar la mirada en el espacio, continuar un poco más, parar y fijar de nuevo la mirada. Y así sucesivamente, a la deriva, cuando de pronto, poco a poco, todo desapareció. Toda esa temprana luz de mañana brilla. El absurdo. Y ella se encontró a sí misma en el... La locura. ¿Quién? No, ella. Pupilas dilatadas. Se encontró a sí misma en la oscuridad. Y si no, eso, insensiblemente. Los ausentes están muertos. Los presentes apestan. Saca tus ojos, vuélvelos hacia los juncos, xenógeno los perezosos. El infinito. No vale la pena. ¡Chao! Está el viento y el insomnio. Citados a declarar Albert Hoffman, Samuel Beckett. Nacimiento de Albert Hoffman y decíamos también de Samuel Beckett. Bien, en este contrapunto que habíamos tratado de plantear inicialmente, uno iba hacia el silencio y veremos hacia dónde nos lleva hoy Alberto en este viaje que ya está a punto de empezar. Así es, decíamos. Antes que nada, estamos saliendo en Instagram, ¿eh? Si nos quieren ver en este momento, que no es. Va, yo no se lo recomendaría. Qué ingrato. Nos pueden seguir escuchando tranquiles. Si nos quieren ver, igual pueden hacerlo por Instagram, parece. Radio Fogón La Comunitaria, creo que es el Instagram. Hay que buscarlo de esa manera. Volvemos, ahora sí. Albert Hoffman nació en el mismo año que Samuel Beckett, es decir, en el año 1906. Pero nació en enero, lo que lo convierte en alguien distinto. Claramente. Sí. Lo convierte en alguien distinto, ¿por qué? Porque pertenece ya a otro signo zodiacal del occidental, que ya vendría a ser un Capricornio, ¿no? Pero además es otro signo chino. Ya no es un caballo como Beckett, sino una serpiente. Y la serpiente está relacionada con la transmutación, con la transformación, con el cambio de piel, con los grandes cambios. Así que por ahí podemos llegar a tener una clave, si es que hay claves, porque ya la otra vez nuestra compañera Natalia Arturo nos retó con las claves, ¿no? Pero es lindo tener claves. Sí. Pero bueno, quizás sea una especie de pereza mental las claves, ¿no? Por ahí podemos tener una clave. Este hombre, decíamos, nació el 11 de enero de 1906 en la ciudad suiza de Baden, que no es Baden. No, ni Evaden. Ni Evaden. que bien viene con Suiza, claro. Digamos, ¿no? En el seno de una familia, y acá tenemos estas. Los cronistas les encanta poner adjetivos, ¿no? En el seno de una familia modesta. modesta en este caso le ponen, ¿no? No se atribuía ninguna gloria a sí mismo. O sea que ya no es acomodada, sino que es modesta. Claro, una familia que tranqui, no sé. Ganó un mundial, no tanto. Claro, una cosa así. Bueno, cuenta Albert que allá por su niñez, dando un paseo por los bosques de Suiza, cosa que después nos lleva, si hacemos una prolepsis, nos va a llevar a otro paseo que tuvo también por Suiza, pero esta vez de niño y sin nada, sin haber consumido nada, tuvo espontáneamente una experiencia mística en la que se sintió, dice, unido con el resto de la naturaleza, con los árboles, con la luz, con el canto de los pájaros. Sintió esa hermandad entre todas las criaturas del mundo y nunca más pudo olvidarse de ese momento, parece. Ya de chiquito tuvo como una especie de despertar místico y le quedó esa sensación. Luego en su juventud, Hoffman, el Beto, le podemos decir Beto, se preparó para entrar en la universidad siguiendo una temática humanística, porque le interesaban más que nada los libros. Pero al llegar al punto de decidirse por una carrera universitaria, sorprendió a todos, incluso a sí mismo, parece, al elegir la carrera de química. Caramba, es una elección arriesgada, ¿eh? Arriesgada. A mí me interesan los libros, qué sé yo, me interesa la filosofía. Voy a estudiar química. Bien. No sé los por enlaces, dónde. A ver, ¿no? Claro, los a ver, ¿qué te pasó, Hoffman? Según cuenta en una de sus biografías, esto fue así porque el interés que había despertado en su espíritu, la experiencia de su niñez, que le había dejado una enorme curiosidad por la relación entre la materia y el espíritu del mundo natural, ese momento le había dejado como una necesidad de estudiar la ciencia del mundo material para conocer la esencia de la realidad. ¿Qué niño? Digamos, ¿no? Como que no era muy literal, digamos, ¿no? Como muy lineal el tipo. O sea, si a mí me interesa la relación entre el espíritu y la esencia, me voy a estudiar filosofía, ¿no? Entre el espíritu y la materia, no sé. Teología, quizás. ¿Qué sé yo? Sí. Pero el tipo se va a estudiar química. Y bueno, la verdad que la hizo bien. Debemos aplaudirle la decisión de estudiar química, porque quizá hubiera sido un buen filósofo, pero no hubiera aportado las cosas concretas que luego aportó el tipo, ¿eh? El tema es que la familia no tenía la guita suficiente para bancarle los estudios, así que un padrino se puso las pilas y lo bancó durante toda su carrera. Bien. Parece que era. Hay que celebrar y convocar entonces a ese padrino y lo homenajeamos aquí. Buen padrino, ¿eh? Sí. Buen padrino. Yo, perdón, soy padrino, no vi nunca mi... ¿Cómo se dice? Ahijado. Mira. Sí, le mando un saludo. Debe tener como 15 años ya, más o menos. Vos sabés que yo soy ahijado y nunca vi a mis padrinos. Bueno, no es el caso de Hoffman, por suerte. Sí, sí. Mis padrinos sé que vivieron mucho tiempo en Venezuela. Y no sé si siguen en Venezuela. Les perdí el rastro. En realidad nunca lo tuve el rastro. Sé solamente eso. No fuimos del tema. Decíamos que el padrino lo estaba bancando y al recibirse parece que al toque pudo entrar a trabajar en la compañía farmacéutica Sandoz, que ahora es una farmacéutica con otro nombre, Vermont o algo así, que es bastante conocida a nivel mundial. El chabón la tiró para arriba, la farmacéutica, después de su descubrimiento, que todavía no te vamos a decir cuál es. Empezó a trabajar ahí en la farmacéutica Sandoz en la división de productos naturales. Después de algunos años de investigar en diversas sustancias, pidió permiso para retomar el trabajo sobre los alcaloides del cornezuelo de centeno, una especie de honguito, ¿no? Que su jefe, de apellido Stoll, había iniciado en 1917. Stoll había empezado esta investigación con el cornezuelo del centeno, no había encontrado mucho, la abandonó, y Hoffman dice, a ver, quiero ir un poquito más por acá, tenía como un presentimiento. Stoll accedió a su petición. Le dijo, bueno, está bien, te dejamos que puedas laburar en esto un tiempo. Y fue en el transcurso de su trabajo con estos alcaloides del cornezuelo del centeno cuando se encontró con... Ahí acá viene la palabra clave. ¿Con qué se encontró Hoffman? ¿Con qué se encontró? Se encontró con el LSD. El mismo Hoffman nos cuenta lo que sucedió en un artículo que se titula How LSD Originated. Caramba. ¿Cómo nació la LSD? Abrimos comillas. ¿Quiere leer, Bernard? Dice Hoffman en su artículo que, y yo tomo la palabra de Hoffman, mi propósito era obtener un estimulante circulatorio y respiratorio, un analéptico. Propiedades que eran de esperar porque tiene una estructura química similar a un analéptico ya conocido en aquella época. La, escuchen bien, diatilamida de ácido nicotínico. ¿Qué servía entonces como estimulante circulatorio y respiratorio? Bien. Hasta ahí. Tranqui. Sí. Durante las pruebas con la LSD-25, que es la fórmula más conocida, en el departamento farmacológico de Sandoz, se observó que los animales a los que se las administraba no dejaban de moverse. Sin embargo, esta nueva sustancia no despertó mayor interés entre nuestros farmacólogos y médicos y no se realizaron más pruebas con ella. Durante los 5 años siguientes no se hizo nada con la sustancia, pero yo no me olvidé de ella. Un presentimiento que parecía decirme que esta sustancia poseía propiedades diferentes a las observadas en la primera investigación me llevó, 5 años después de su primera síntesis, a producirla de nuevo para que el departamento farmacológico pudiera realizar más pruebas. El tipo estaba como... Empecinado, ¿no? Como que ya estaba yéndose un poco de lo que se espera de un científico. Dice, bueno, ya está, no nos da mucho resultado esto, no tiene mucho... El tipo seguía, algo le pasaba con esta sustancia. Y lo que le pasó. Lo que ¿no? le pasó, todavía, bueno, dice Hoffman que en la primavera de 1943 repetí, tomamos la palabra de Hoffman, la síntesis de LSD-25. En la fase final, durante la purificación y cristalización de la dietilamida del ácido lisérgico, fui interrumpido durante el trabajo por unas sensaciones desconocidas. Upa. Describo el incidente de acuerdo con el informe que envié al profesor Stoll. Viernes, 16 de abril de 1943. A mediodía tuve que dejar de trabajar en el laboratorio y dirigirme a casa porque sentí una gran agitación, acompañada de un ligero mareo. En casa me tumbé y me sumergí en un estado similar a una intoxicación que no resultaba del todo desagradable y que se caracterizaba por vívidas ensoñaciones. Con los ojos cerrados, la luz del sol me molestaba. Pasaba por mi mente un torrente de fantásticas imágenes de extraordinaria plasticidad, con un intenso juego de colores caleidoscópicos. Después de unas 2 horas, este estado desapareció. La naturaleza y transcurso de esta experiencia, dice Hoffman, me hizo sospechar que se debió a la influencia de algún agente tóxico externo y la relacioné con la sustancia en la que estaba trabajando. Bien. No me podía explicar cómo la había absorbido, puesto que mi labor solía ser pulcra y meticulosa. Era posible que una pequeña cantidad de la disolución hubiese tocado las yemas de mis dedos durante la cristalización y mi piel hubiese absorbido una dosis infinitesimal. Si la LSD-25 había sido la causa del incidente, entonces debía ser una sustancia de una potencia extraordinaria. Con el objeto de llegar al fondo de la cuestión, decidí realizar un autoexperimento. Para ser precavido, comencé la serie de pruebas con la menor cantidad de la que podía esperar efectos, teniendo en cuenta la actividad de otros alcaloides conocidos en aquella época, es decir, 0,25 miligramos. Nada. Che, qué forma de escribir un informe. Es como poético Albert Hoffman, ¿eh? Sí. Era un químico poeta. Sí. me sorprende también como esta poeticidad de un informe, ¿no? Claro. Habría que conseguir los informes de Hoffman. Deben estar publicados, sí, ¿no? Sí. Sigue diciendo Hoffman: a continuación ofrezco las notas del experimento registradas en mi cuaderno de laboratorio el 19 de abril de 1943. 16:20 horas. 0,25 miligramos de LSD-25 disuelta en unos 10 centímetros cúbicos de agua. No tiene sabor. 17 horas. Comienzan los efectos. Ligero mareo, sensación de ansiedad, alucinaciones visuales, síntomas de parálisis, deseos de reír. Aquí finalizan las notas de mi cuaderno de laboratorio. Las últimas palabras pude escribirlas solo con un gran esfuerzo. Y luego hay un añadido de el 21 de abril de 1943 que dice: decido volver a casa en bicicleta. Los efectos más marcados tienen lugar de 18 a 20 horas. Era ahora evidente para mí, dice Hoffman, que la LSD había sido la causa de la experiencia del viernes anterior, ya que las percepciones alteradas eran del mismo tipo, solo que mucho más intensas. Hablaba con dificultad. Le pedí a mi asistente, qué suerte que haya tenido al asistente cerca. Bien. Quien y que está... el asistente no haya tomado sobre mismo, todas digamos. Las cosas. Le pedí a mi asistente, quien estaba informado y que no había tomado nada, del autoexperimento, que me acompañara a casa. Al volver en bicicleta, en tiempos de guerra, solo había coches para unos pocos privilegiados. Mi estado comenzó a ser peligroso. Todo lo que había en mi campo de visión se movía y se distorsionaba como si se reflejara en un espejo curvo. También tuve la sensación de ser incapaz de moverme. Sin embargo, mi asistente me dijo después que habíamos viajado a buena velocidad. Finalmente llegamos a casa sin problemas y solo fui capaz de decir a mi acompañante que llamara al médico y que pidiera leche a los vecinos. A pesar de mi estado delirante y alterado, podía pensar con claridad durante breves periodos. Por ejemplo, pensé en la leche como antídoto para las intoxicaciones. Bien, logró pensar en leche, digamos, ¿no? Bien, sí, es como un purgante o algo por el estilo. Bien, lo tenemos ahí bastante loco ya a Alberto. La sensación de mareo, sigue diciendo, era a veces tan fuerte que no podía mantenerme erguido y debía tumbarme en el sofá. Todo lo que me rodeaba se transformaba de modo aterrador. Todo me daba vueltas y los muebles tomaban formas grotescas y amenazantes. Estaban en continuo movimiento, animados, como si estuvieran impregnados de una inquietud incesante. Los muebles impregnados de una inquietud incesante, ¿no? Tuve dificultades para reconocer a la vecina que me trajo la leche. En el transcurso de la tarde bebí más de 2 litros. Ya no era la señora R, sino una bruja malévola con una máscara de colores. Estaba en el horno. Estaba en el horno. Y qué capacidad de ingesta láctica que tiene Hoffman. Dice, continúa en su informe, sí. Dice que peor que estas demoníacas transformaciones del mundo exterior eran las alteraciones que percibí en mí mismo, en mi interior. Todo esfuerzo para poner fin a la desintegración del mundo exterior y a la disolución de mi ego parecía ser en vano. Repito esto: todo esfuerzo para poner fin a la desintegración del mundo exterior y a la disolución de mi ego parecía ser en vano. Un demonio había entrado en mí y había tomado posesión de mi cuerpo, mi mente y mi alma. Salté y grité para librarme de él, pero me derrumbé en el sofá sin fuerzas. La sustancia con la que deseaba experimentar me había vencido. Era el mismo demonio quien desdeñosamente había triunfado sobre mi voluntad. Me invadió el temor de estar volviéndome loco. Estaba siendo transportado a otro mundo, otro lugar, otra época. Mi cuerpo me parecía sin sensaciones propias, sin vida, extraño para mí. Me estaba muriendo. ¿Era esto la fase de transición hacia la muerte? A veces creía estar fuera de mi cuerpo y percibía con claridad, como un observador externo, la tragedia total de mi situación. No me había despedido de mi familia. Mi esposa se había ido de viaje para ver a sus padres en Lucerna con nuestros hijos. ¿Llegarían a entender alguna vez que yo no había experimentado de forma irresponsable, sino con la mayor de las precauciones, y que este resultado no era predecible de ningún modo? Se intensificaron mi miedo y mi desesperación. Mi miedo y mi desesperación. No solo porque una joven familia perdería a su padre prematuramente, se tenía en bastante estima, sino también porque pensaba que había quedado inacabado mi trabajo como investigador químico, que significaba mucho para mí, en medio de una investigación muy prometedora. La narración de Albert Hoffman continúa. Parece que luego llegó el médico y se sorprendió, porque él le comentó que había estado al borde de la muerte, y el médico, cuando le hizo las pruebas, se puso a ver cómo tenía el corazón, cómo estaba la presión, el azúcar, qué sé yo, estaba todo bárbaro. Dice: no, usted está genial, señor. Ahí Hoffman se empezó a tranquilizar y empezó a tener una ensoñación mucho más plácida, se puede decir. Continúa su narración diciendo: en ese momento comencé a disfrutar de los colores y las formas que veía con los ojos cerrados. Surgían fantásticas imágenes caleidoscópicas, muy variadas, abriéndose y cerrándose en círculos y espirales, constantemente, explotando en forma de fuentes llenas de colores, recomponiéndose y mezclándose, todo en un flujo constante. Era especialmente curioso sentir cómo todas las percepciones acústicas, como por ejemplo el ruido del picaporte de una puerta o de un coche que pasaba cerca, se transformaban en percepciones ópticas. A esto se le llama sinestesia, ¿no?, en literatura, pero también hay una especie de disfunción del cuerpo que se le llama sinestesia, y es cuando nos ocurren estas cosas, ¿no? Una especie de disfunción neuronal que se llama sinestesia también. Todos los sonidos generaban una imagen cambiante con su forma y color propios. Esto nos recuerda a un personaje del cual hablamos en el primer programa, en el que hablamos sobre Borges, y en el que leímos a Funes el Memorioso, el cuento este de Borges, que habla de una persona extremadamente sensible. Y esto lo relacionamos con Yereyevsky, un personaje que fue paciente de Luria, científico también soviético, que estuvo atendiendo a esta persona que llamaba Yereyevsky y que tenía problemas también de sinestesia. Era un tipo que percibía demasiado todo, que incluso, por ejemplo, los números para él tenían colores. Si uno le decía el número 1, para él era azul. Le decía el número 2 y era verde. El 3 era amarillo. Y así. Le pasaba que no podía leer y comer a la vez, porque las palabras le generaban sabores y los sabores le generaban palabras, y se le empezaban a entremezclar las cosas. Ese era Yereyevsky, que era como que si se hubiera tomado ya desde chiquito un ácido y le quedó nomás, ¿no? Más tarde mi mujer volvió de su visita a Lucerna, que había ido a visitar a sus padres, habíamos dicho. Alguien le dijo por teléfono que yo había tenido una misteriosa crisis. Misteriosa. Había dejado a los niños con los abuelos, ¿sí?, y vuelto a casa. Yo ya me había recuperado lo suficiente para contarle lo sucedido. Agotado me dormí y desperté la mañana del día siguiente con la cabeza despejada, aunque algo cansado físicamente. Tenía una sensación de bienestar y de energías renovadas. El desayuno me supo delicioso y fue un extraordinario placer. Cuando salí al jardín donde lucía el sol después de haber llovido, todo brillaba con una nueva luz. Parecía como si el mundo hubiese sido creado hacía poco tiempo. Todos mis sentidos vibraban en un estado de extrema sensibilidad que se prolongó todo el día, dice el Beto, que la flashó, la empezó a flashear mejor. Pasó por un infiernillo. Sí, sí. Me llama poderosamente la atención cómo llegó a su casa. En del bicicleta. Laboratorio. En bicicleta. Y es el viaje en bicicleta más memorable de la historia de la humanidad. Igual la humanidad hace poco que tiene bicicletas, ¿no? Sí. Pero desde que existen las bicicletas, este fue el viaje más memorable. Relatado por el propio Alberto. Hermosísimo. Y luego mucha gente ha hecho muchos viajes en bicicleta porque dice, quiero ser como el Beto Hoffman, y sale en bicicleta en ese estado. Como por ejemplo Pink Floyd. En la década del 60, allá Syd Barrett delirando totalmente junto con Roger Waters y los demás cumpas de... La palabra cumpas para Pink Floyd no... Pero bueno, Waters es un cumpa. De hecho, tocó con una banda Mapu hace poquito. Bueno, cuando vino acá, tocó con una banda Mapu. ¿Cómo es que se llama esta banda? No me acuerdo. No me acuerdo el nombre, pero sí. Los vamos a escuchar a los cumpas de Pink Floyd haciendo bike, bicicleta. I've got a bike, you can ride it if you like. It's got a basket, a bell that rings and things to make it look. I'd give it to you if I could, but I borrowed it. You're the kind of girl that fits in with my world. I'll give you anything, everything, if you want thing. I've got a cloak, it's a bit of a joke. There's a tear up the front, it's red and black, I've had it for months. If you think it could look good, then I guess it should. La 97.3 Radio Comunitaria de Los Cumpa. Ahí nos manda saludos Sid. Ahí está Syd Barrett, que explotó algo ahí parece. Seguíamos con el mundo entre comillas, 6 menos cuarto de la tarde. Hicimos un bloque largo contando este experimento. Es como el que primero. El primer experimento, nos enganchamos ahí y nos fuimos de viaje con Hoffman en bicicleta. Y este autoexperimento continúa, ¿no? Continúa y dice Hoffman, este autoexperimento demostró que la LSD-25 se comportaba como una sustancia psicoactiva con propiedades y potencias extraordinarias. Por lo que yo sabía, no existía otra sustancia que generara unos efectos psíquicos tan profundos con dosis tan bajas, ni que originara esos dramáticos cambios en la conciencia y la experiencia del mundo interior y exterior. Yo pensaba que la LSD, una sustancia activa con este tipo de propiedades, tendría que utilizarse en farmacología, en neurología y especialmente en psiquiatría, y que despertaría el interés de los especialistas. En ese momento no podía imaginar que esta nueva droga se utilizaría en ámbitos distintos de la medicina, es decir, como intoxicante. Como en mi primera experiencia había experimentado con la LSD en su aspecto terrorífico y demoníaco, lo último que podía pensar es que esta sustancia llegaría a ser una droga de uso lúdico, por llamarlo de algún modo. Bueno, igual esos deleitables terrores van a empezar a aparecer. Dice Hoffman que al día siguiente escribió un informe para sus superiores, que le estaban pidiendo un informe. Pero nadie le creyó en un primer momento por el tamaño ínfimo de las dosis. Esto es muy llamativo, ¿no? Sí. Dice ya nuestro amigo Beto, a esta altura del partido es nuestro amigo Beto, las dudas estaban justificadas hasta cierto punto, ya que en aquella época no se conocía ninguna sustancia que mostrara el más ligero efecto psíquico con cantidades de fracciones de miligramo. Una sustancia activa de esta potencia parecía algo increíble. Así que parece que sus jefes decidieron hacer el autoexperimento también. Entonces el profesor Rotlin y dos de sus colegas fueron los primeros en repetir este autoexperimento con solo una tercera parte de la dosis empleada por mí, dice el Beto. Pero incluso así los efectos fueron impresionantes y fantásticos. De esta forma se disiparon todas las dudas sobre mi informe. Así cerramos comillas nuevamente con el Beto Hoffman y vamos a escuchar al propio Beto en una entrevista que le realizó para la televisión española un tal Montera, acompañado por Antonio Escotado y Fernando Sabater, entre otros intelectuales de él de la época, en el año 1989, cuando el Beto ya tenía unos 83 años. Y se lo veía muy bien, ¿eh? Con 83 años estaba bárbaro el hombre. La musicalización luego, la musicalización de Nacho, vecino acá del Callejón de Trafián, y las experiencias que ya nos están llegando. Mándanos tu experiencia lisérgica al 2944-91-7288 y la pasamos al aire. Ya nos están llegando algunas experiencias lisérgicas al WhatsApp de la radio. Bueno, yo leí el libro El Estema en Sorgen Kind, que aquí se ha traducido por testimonio de su descubridor, pero que se debía traducir por mi problemática criatura, LSD, mi problemática criatura. Y bueno, él era un hombre mitológico para todos nosotros desde los años 60 o así, pero al leer el libro saqué en clara conclusión que además de ser un químico era un humanista, era un poeta, era un visionario. Entonces le escribí. Tuvo la cortesía de contestarme. A mí me tocaron unos contratos de traducción por Viena y a la vuelta de un contrato conseguí una pequeña reunión en Basel, Basilea, y a partir de ahí hemos seguido viéndonos. Esto era unos 6 años aproximadamente. Y bueno, a los 3 años o así tuve el honor de hacer el viaje para llegar a su casa. Porque su casa es el primer viaje del conocimiento de Alberto. Se pasa por muchos sitios, por cañadas profundas, por pastos maravillosos, con lustrosas vacas. Se ven esas casas todas de madera de Suiza. Y él arriba tiene una casa, pues, como de Frank Lloyd Wright, pero en un escenario, pues, de la Suiza de Guillermo Tell. Tiene una piscina dentro. Pequeña piscina donde él se baña, pues, es una delicia permanecer allí. Y bueno, ya que me toca el primero en el turno de preguntas, me gustaría recordar una parte, un capítulo del último libro del doctor Hoffman, de muy difícil traducción al castellano, y estamos luchando a ver qué traducción le ponemos al título, donde él dice que estos estados alterados de conciencia, o estos estados de conciencia alterada, según se quiera decir, pueden ser útiles no solo en el sentido habitual de hacer frente, como la psiquiatría, a traumas, sino de una forma, digamos, cotidiana. No podemos ir, dice el doctor Hoffman, por la vida, haciendo nuestros negocios habituales, en este extraordinario estado de ánimo. Sin embargo, a veces, entrar en ese extraordinario estado de ánimo puede ayudarnos a mirar con más ecuanimidad, con más serenidad, hasta lo más cotidiano, hasta la vida puramente práctica, cuáles son nuestros verdaderos intereses concretos. Al leer esto, yo pensé que quería saber un poquito más un poco más de que no podemos ir por la vida en este extraordinario estado de ánimo, y sin embargo no podemos ir por la vida sin que alguna vez tengamos este extraordinario estado de ánimo. Bueno, yo creo que lo que se percibe bajo la influencia de LSD es lo que en otros términos, sobre todo en terminología religiosa, se ha calificado como iluminación. Se trata de una vivencia del mundo y también del propio yo, que difiere de la conciencia cotidiana en el sentido de que la barrera entre el yo y el tú, entre el yo y el entorno, que esta barrera desaparece, poco más o menos. Este pensamiento dualista con el que funcionamos de forma habitual es superado y, por así decir, uno se adentra en la creación. Se tiene la sensación de comprender que la creación, o se tiene la sensación de comprenderse a uno mismo mucho mejor, se experimenta la creación no por más tiempo solo con la razón, sino con la emoción, con el corazón. Y esto es lo característico de los visionarios, es lo que ellos describen. Quizás no sea exactamente lo mismo, pero es una sensación muy parecida con un significado igualmente parecido. Sí. Fernando Sabater, tu turno. Bueno, en primer lugar, yo quisiera también, aunque sea un poco unirse al coro de las justificadas alabanzas que estamos oyendo, decir que para mí también es muy importante encontrarme aquí con el doctor Hoffman, al que considero, digamos, un creador en el sentido de impulsor espiritual y de persona capaz de desarrollar la energía espiritual, con el mismo título que consideramos a los grandes poetas, a un Rimbaud, a un Hölderlin, que han hecho esa misma función de expandir la conciencia humana. En una ocasión, hay una anécdota que no sé si alguna vez habré contado a los oyentes aquí mismo, Stendhal paseaba con un amigo por Roma, pasó por San Pedro, en el Vaticano, y Stendhal elogiaba enormemente la cúpula famosa de San Pedro, y entonces el amigo, de un modo muy positivista, muy pied-à-terre, dijo: bueno, pero eso en el fondo, ¿para qué sirve? Y Stendhal le contestó: eso sirve para conmover el corazón humano. Bueno, yo creo que el corazón o el espíritu humano es un poco como los crecepelos, ¿no? Que hay que agitarlo antes de usarlo, que hay que moverlo antes de usarlo. Y el arte es uno de esos estimulantes que sirven para agitar el corazón humano, y el doctor Hoffman también, yo creo que le debemos uno de esos estimulantes para agitar y para utilizar el corazón humano, de los más importantes, de los más interesantes que nuestro siglo ha visto. Mi pregunta se centraría en torno a una persona para mí muy querida, que en mi adolescencia fue muy importante para mí como lector, que es Aldous Huxley. El doctor Hoffman conoció bien a Huxley, incluso tuvo, fue la persona que le proporcionó y que le introdujo, digamos, en el tema de la apertura de las puertas de percepción, al cual Huxley dedicó tantas páginas importantes, y creo que finalmente incluso le asistió en el momento de su muerte, al final, como Huxley quería. Me gustaría que, si brevemente él pudiera contarnos algo de su relación con Huxley, yo se lo agradecería mucho. A mí me impresionó profundamente Huxley. 3 años antes de su muerte, en 1960, Huxley me llamó por teléfono al laboratorio pidiéndome una entrevista y un posterior almuerzo. A mí me alegró mucho esta invitación porque ya tenía conocimiento de sus obras, Las puertas de la percepción y Heaven and Hell. Y así, efectivamente, nos reunimos en Zurich, y él me contó que estaba trabajando en su novela, su novela Island. Y en esta novela me decía, se mencionaba una droga muy especial. En esta isla se describe como un contorno antiguo es impregnado por la tecnología moderna. Un científico llega a esta cultura antigua y está, por así decir, entra en un matrimonio con la tecnología moderna. Y en esta cultura hay una droga que juega un papel fundamental, la Moksha-Medizin. Se trata de la llamada medicina de la iluminación. Y esta medicina en esta cultura utópica, es una medicina que se administra en tres ocasiones en la vida. La primera vez en el tránsito de la niñez a la pubertad, una segunda vez en la crisis de la mediana edad y finalmente poco antes de la muerte en esta gran transición. A continuación, cuando Huxley terminó su libro, me lo regaló y me lo dedicó. Escribió a Dr. Hoffman, al descubridor original de la Moksha-Medizina. Y efectivamente, Huxley, aquello que describió en su novela, es lo que él ha vivido en su propia vida. Cuando ya estaba en el lecho de muerte, no hay que olvidar que padeció un cáncer muy doloroso. Ya no era capaz de hablar. Pues en el lecho de muerte, como digo, escribió unas notas para que las leyera su mujer, indicando 0,1 miligramos de LSD y M. Su mujer sabía lo que significaba. Ella le preparó esta inyección y él murió en paz. Esta experiencia tenía algo conmovedora, porque con ella Huxley mostraba que lo que él había descrito en su obra como un literato, como filósofo, era algo que él estaba dispuesto a vivir en su propia vida. Bueno, mi primera elección, la primera banda, se llama Pink Floyd. La composición es Ecos. Y la particularidad de esta versión es que fue grabada en Pompeya, en las ruinas de Pompeya, en Italia. Bueno, un poquitito de la banda, que surge en un movimiento que se denominó psicodélico, la psicodelia londinense. Su líder era Syd Barrett, que bueno, lamentablemente no duró mucho en la banda. Básicamente se volvió loco y tuvo que ser reemplazado por David Gilmour, que curiosamente, ¿no?, fue el profesor de guitarra, uno de los maestros, ¿no?, que tuvo Syd. En este tema, Ecos, quien toca la guitarra es David Gilmour, que lo hace extraordinariamente bien y con unas voces también increíbles. Así que bueno, espero que les guste mi primer tema, Ecos. Consumí un ácido, o sea, una experiencia lisérgica en formato cartón, no en gotas. Supuestamente traía dos gotas y me comí una dosis entera, digamos, como dos gotitas enteras. Y me acuerdo que era para una Navidad o un Año Nuevo. By chance two separate glances meet. I am you and what I see is me. Do I take you by the hand and lead you through the land and help me understand the best I can? And no one calls us to Entonces, bueno, comimos tipo a la hora de brindar y me fui a caminar, pasé saludando a algunos amigos mientras iba entrando como en el viaje. Y bueno, me acuerdo de momentos muy gratos en los cuales había amanecido y nada, edificios que siempre veía, le encontraba otros detalles, las pinturas cobraban otro valor. También pude sentir un poco esto de que los árboles también tenían formas como de caras y eso, y se movían. Siempre estando muy consciente y disfrutando todo esto, me cansé de estar un poco en la ciudad y me fui al río. Y cuando llegué al río, me acuerdo de sacarme la ropa y quedarme frente al río observando cómo el sol reflejaba en la corriente del río, y era muy hermoso. Y cuando miré para atrás sentí que alguien pasó caminando, pero lo miré y dije, no, debo estar alucinando. Y habrán pasado 15 minutos y veo nuevamente que una persona totalmente vestida se estaba metiendo al río, intentándolo cruzar caminando. Así que en ese momento me acerqué un poco hacia el río y vi que era una persona real y que estaba tratando de cruzar caminando el río, algo totalmente imposible, sin tratar de nadar. Y en un momento la corriente empezó a llevárselo hasta que llegó adelante mío y ya era como que ni siquiera flotaba, así que me tiré a rescatarlo. Lo pude agarrar, lo pude sacar afuera y por suerte empezó a vomitar el agua y quedó bien. Pero bueno, fue todo un viaje hermoso hasta que pasó eso y me dio que se me bajó un poco la locura. Mi experiencia con las pepas o con el LSD, no podría contar una experiencia en particular porque me remonto a esos momentos y siempre son como muy divertidos y muy llenos de amor y en compañía de mis amigas y siempre en la playa, muchas veces en lugares así muy lindos afuera. Lo que sí, si me pongo a revisarme, las secuencias medio oscuras o medio raras siempre fueron cuando tomé con gente que no, que no tendría que haber tomado y en espacios cerrados, ¿no? Esas experiencias sí fueron bastante feas. Y lo que sí me acuerdo mucho es que yo siempre tomé un cuarto y un día, así de manija, decidimos tomar un cuarto más a la media hora y fue como bastante intenso y creo que no lo volvería a repetir, eso de la doble dosis en poco tiempo. Así que nada, les quería compartir esto y les mando un beso a todos. Y sí, porque del medio no bajé mucho nunca más, ¿viste? Me costó mucho. Hola, ¿cómo están? Primero comentar que sí tuve la posibilidad de viajar con LSD. Totalmente positivo, independientemente de momentos de malformación de personas o pesadillas de la infancia traídas al presente. La posibilidad de entrar en contacto con esas energías y luces de colores y contraste con la oscuridad y todo lo sensitivo que sucedió fue positivo. Lo más importante a nivel personal fue que Hoffman, gracias a algo sintético, me permitió entrar en el mundo natural de las plantas sagradas, porque él me dio el puntapié para empezar a leer y chusmear ese universo donde está totalmente ligada la espiritualidad. Y bueno, y ahí para arriba y empezar a entender otras cosmovisiones que las que puede tener un adolescente porteño en una gran urbanización. Me acuerdo la primera vez que le pregunté a mi viejo por los ácidos, porque quería probar de qué se trataba. Yo creo que tenía 18 y todavía no los había probado. Y mi viejo me dijo que el LSD ya no existía, que ahora era pura anfeta lo que iba a encontrar. Así que básicamente antes de probar ya me las habían tirado abajo. Recuerdo esa primera anécdota. Y recuerdo la última también, que no fue hace tanto en el tiempo, y que me fui de tarde a un río con unos mates y ha sido en Mogul, en una de esas pastillitas de goma, y utilicé todo ese mambo, que la verdad es que fue bastante corto, para nadar en el río Azul a contracorriente y jugar ahí a que me llevara el río. La colorada me pasa la uña por el brazo. El brazo se me eriza la piel con los vellos. Yo no me depilé, ella se dedica a depilar también. Trabajo en un salón de belleza y siempre está bronceada porque ahí tienen cama solar. Está acostada sobre la cama, cubre cama azul, y yo me acuesto, como que me siento enfrente, me acuesto boca abajo. Ella me habla y se maravilla y se ríe de saber que yo soy la chica hetero que va a tener una experiencia con ella, que es la colorada, con el pelo largo, lacio, jean, siempre de jean, arriba, hasta arriba del ombligo, y una remera blanca. Tiene voz gruesa. Yo me entrego al juego, no es que me guste, simplemente estoy ahí, me dieron un whisky y yo tomo whisky y parece que tiene algo más el whisky, pero no sé bien qué es, pero me doy vuelta y no sé qué más pasa, sé que el resto de la gente está hablando y mi novio está hablando atrás mío con otra gente, su amigo, su mejor amigo, en otras habitaciones. Hay una cocina precaria del dueño de casa, que es otro amigo, no morocho. No recuerdo el nombre, no sé si era Chito o Andrés. Y en un momento estoy afuera, sentado en un pedregullo arriba de una tapa de cloaca. Grito porque estoy mareada y creo que estoy como en una montaña rusa. Y grito muy fuerte, no puedo controlarlo. No puedo controlar el vértigo que siento. Yo quise ir al baño. Siempre que estoy borracho o estoy puesta, siempre quiero ir al baño. Y en el baño hay como otro mundo, se abre como otro mundo, o hay otra gente. Y en ese otro baño que está afuera, en ese baño que está afuera, hay otras puertas, hay otras casas adentro de ese mismo predio. Y empiezan a salir los vecinos. Fulano, calla a tu novia. Decile que se calle. ¿No ves que están saliendo todos los vecinos? Decile que se calle. Callate, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no puedo más. No puedo más, no puedo más. Estoy dando vueltas. Estoy girando y no puedo parar de girar. No puedo parar de girar. Esto es una pesadilla y no sé cómo lo voy a sacar. Estoy desesperada. Ayúdame, por favor. Calla a tu novia. No sé, pegale, hace algo. Callala. Pégale una cachetada. Pégale. Hace algo. Me levantan, me ponen en un auto y vamos a un telo. Y me bajan, me llevan a una habitación, hay una cámara redonda, una cama como de agua. Me baña y yo no puedo dejar de gritar. Y soy un escándalo ahí en el lugar. Soy la mina borracha de esa noche. Entre todos los gritos de otras minas que están jadeantes en las habitaciones contiguas. Y yo estoy toda la noche y toda la mañana, se hace de día, y yo sigo gritando. Yo sigo gritando y vomitando. Y yo y yo vomitamos. Los dos. Y nadie entiende por qué yo grito tanto. Yo tampoco entiendo por qué grito. El mundo entre comillas, un gran aporte al absurdo universal. Seguimos en este absurdo universal. Son las 6:15 de la tarde, ya como se nos está yendo el programa. Bueno, entramos en un terreno de lo tenebroso, Sí, este terreno de lo tenebroso, de los vómitos, y también de las purificaciones, podríamos pensar, ¿no? Sí, quiero aclarar que esta persona sigue viva y es una persona feliz, a pesar de haber atravesado esta secuencia infernal. Se puede decir infernal. Sí, claramente. Infernal. Claramente. Es una persona que está bien, Bien. Para dejar tranquiles a los oyentes, porque... Bien, le mandamos un saludo entonces a esta persona que nos mandó su testimonio. Gracias, gracias por largar estas cosas, Estas cosas que son parte de nuestros subconscientes, nuestros inconscientes, que de repente afloran y se nos está por cortar la transmisión de por aire, así que ya te decimos que te descargues ahora mismo la aplicación de Red Enfoques y te metas en Radio Fogón ahí y nos escuchás por internet, si es que tenés internet. Si no, nos vas a poder escuchar el miércoles, te lo decimos rapidito antes de que se corte, el miércoles a las 2 de la tarde en la repetición de este programa en la 97.3. Y estamos en este terreno de lo infernal y lo tenebroso. Y en este terreno de lo infernal y tenebroso aparecían ya algunas palabras que nos van a ayudar, ¿sí? Decía Escotado, hablaba de lo místico en lo que acabábamos de escuchar. Hablaba también alguno de los testimonios de lo sagrado, ¿sí? Y esto nos va a llevar a pensar siempre con Hoffman, ¿sí? En realidad Hoffman nos va a sacar a pasear por todos lados. Y se vincula con unos antiguos misterios griegos, ¿sí? Uh-huh. Estos griegos que para algunos eran muy racionales, ¿sí? El Apolo, el dios de la luz, el Partenón, la filosofía. Tremendos infiernos tenían los griegos y lo más llamativo es que no lo esquivaban. Dentro de estos misterios, en la palabra misterio hay una raíz que habla de algo que no se puede decir, ¿sí? Lo místico tiene la misma raíz, es una experiencia que no se puede transformar en palabras. Alguien la vive y ya sea por incapacidad o por prohibición, como pasaban con los misterios eleusinos, no se puede decir qué sucede ahí. Y justamente de esto vamos con esto vamos a retomar, y Hoffman nos va a llevar a pensar estos misterios eleusinos, ¿no? En honor a esta diosa Deméter, diosa de los cereales. Nombrábamos hacía un rato al centeno, este hongo que crece en el centeno, en el trigo, la cebada. Y estos hongos aparentemente eran la clave de estos misterios eleusinos, donde Deméter aparecía y la gente la veía, y ella iba en búsqueda de su hija Perséfone, que había sido raptada al inframundo. Entonces, si estamos en este viaje infernal, es justamente porque Deméter va en búsqueda de su hija. ¿Cuál es la experiencia de los misterios eleusinos? Justamente esto, el paso al infierno para poder salir y después vivir en una especie de comunión. Nos cuentan algunos relatos, algunos himnos, ¿no? Algunas historias. Historias que, por supuesto, repetimos algo que apenas mencionamos, estaba totalmente prohibido hablar de estos misterios eleusinos. Y al que hablara, al que botoneara algo, castigo severísimo. Había un griego, Pausanias, que se quiso hacer el listo y algo contó, se afanó un par de hongos que crecían en el centeno, y Pausanias la pagó cara pagó caro el atrevimiento. No sabemos cómo, pero sabemos que fue un pago alto. Hoffman con otros estudiosos se ponen a investigar a ver qué pasaba en Eleusis, porque tenemos otros templos, el de Apolo, qué sé yo, hay un humo que parece que te intoxicaba también, pero acá en este templo no encontrábamos ninguna fumarola ni nada por el estilo, pero sí sabíamos que había una llanura muy fértil, una especie de terreno maginoso, qué sé yo. Y allí crecía el centeno. El centeno, la cebada, y a veces se le iba la cizaña también allí, y este hongo, ¿sí? Hoffman, ¿qué es lo que hace en su rol de químico? Justamente lo que se pone a hacer es investigar el componente de estos hongos y encuentra, yo creo que a esta altura del partido ya no es una sorpresa, que su estructura molecular es semejante, es muy parecida a la del ácido lisérgico. Es un alcaloide también, ¿sí? Y llegan a la conclusión, justamente con otros investigadores, que estos misterios eleusinos estaban motivados, patrocinados por estas alucinaciones colectivas, ¿sí? Donde había claramente un descenso al infierno, tal como escuchábamos recién, pero también, y esto acaso también sea mucho más importante para remarcar, también había una comunidad, una comunión y un vivir en compañía. Toda esta experiencia, que repetimos, era mística, estaba velada la palabra. Al respecto, Antonio Escotado, cuando habla sobre los efectos, también habla sobre lo glorioso y lo tenebroso. Y dice, las dimensiones de lo glorioso y lo tenebroso nunca resultan disociables por completo. A mi juicio, las experiencias más fructíferas son aquellas donde se recorre la secuencia extática entera, tal como aparece en las descripciones antiguas y modernas. Por este trance entiendo una primera fase de vuelo que recorre paisajes asombrosos, seguida de una segunda fase que definimos como pequeña muerte, donde el sujeto empieza temiendo volverse loco para acabar reconociendo después el temor a la propia finitud, que de una vez asumido se convierte en sentimiento de profunda liberación. Es algo parecido a cambiar la piel entera, que algunos llaman hoy acceso a esferas transpersonales del ánimo. Bueno, acerca de los efectos, Escotado habla muchísimo en un libro que se llama Aprendiendo de las drogas. El tipo no solo que se las probó todas, sino que además recoge muchos testimonios y toma mucha data científica también, ¿no? Él dice que resta saber hasta qué punto es también una droga para festejar. Esta cuestión de ir a fiestas y rockearla desde un lugar medio de festejo, como, ojo, ¿no? Dice, en reuniones que excedan el marco de grupos muy restringidos. Actos de este tipo tuvieron su culminación en Woodstock, cuando 500,000 de personas convivieron en un mismo espacio durante 3 días sin provocar ningún acto de violencia. Aquello tuvo bastante de milagro, como los masivos festivales psicodélicos previos, y durante esos años asistí a varias celebraciones, mucho más modestas pero multitudinarias también, donde el fármaco no produjo el menor brote de agresividad suicida o dirigida hacia otros, sino más bien todo lo contrario, con torrentes de afecto y comprensión. A pesar de ello, hoy sería más cauteloso. No viajaría, dice, nunca con personas desconocidas. Para ser exactos, no aceptaría tampoco una dosis de LSD venida de alguien que no fuese de mi entera confianza y que no la hubiese probado antes. Un poco más cauteloso está con los años. El tipo esto lo dice ya en la década del 90, después que vivió gusto. Claro, y después de andar muchos kilómetros en bici. Bueno, creo que por ahí va la cuestión de Escotado, comentando sobre los efectos, comentando sobre estos descensos a los infiernos que son parte de el viaje necesario, ¿no? Que es necesariamente un viaje también de sanación, porque de alguna manera las drogas, la hipótesis es que todas las drogas tienen algo para darnos y para sanar. Al menos estas, ¿no? Entiendo que quizás en otro proceso histórico también apuntan a otra experiencia en los sujetos y que no apuntan a un conocimiento del propio interior y de comunión con la naturaleza y del mundo, tal como escuchábamos en algunos de los testimonios. Vamos a escuchar ahora... ¿qué vamos a escuchar? Segunda parte de la entrevista que le hicieron en el 89 a Albeto, y también segunda recomendación musical de Nacho, y nos siguen llegando experiencias vía WhatsApp al 2944-917288. Manda tu experiencia lisérgica, te la pasamos en vivo. Luis Racionero, tú nos has traído precisamente este libro de Aldous Huxley, Moksha, sí, que habla de lo que nos acaba de hablar Albert Hoffman. Exactamente. Pregunta, Luis, por favor. Sí, claro, a mí me interesa enormemente el señor Hoffman porque hasta el LSD yo había creído que el conocimiento consistía, bueno, en leer libros, en hablar con personas ilustradas y por tanto ir acumulando información. Con el LSD yo me di cuenta que el conocimiento, aparte de ir llenando el cerebro, podía ser poner el cerebro en otro estado. Es decir, yo creo que a veces se evoluciona más si uno pasa de un computador a otro más grande, o de un programa a otro, que llenando el mismo computador de más y más información. Es ese salto cualitativo el que desde luego me interesó enormemente al probar el LSD. Es decir, el cerebro se convierte en otra cosa, funciona de otra manera, parece que tiene muchísimas más conexiones neuronales. Y yo le quería preguntar si él pudiera explicar de una manera accesible al público en general, pues qué pasa químicamente o neurofisiológicamente en el cerebro cuando uno toma sustancias de este tipo. ¿Cuál es el mecanismo que hace que el cerebro se transforme en otra cosa, llegue a otro estado de funcionamiento? El LSD y también todas las sustancias afines, sustancias, por ejemplo, procedentes de las drogas mexicanas, mescalina, psilocibina, por ejemplo. Estas sustancias tienen una estructura química que está muy relacionada con los llamados neurotransmisores, hormonas cerebrales muy normales, y que juegan un papel muy importante en la estructura química de nuestra propia psique. Se puede explicar el proceso de la manera siguiente. El LSD y los otros productos psicodélicos ejercen una función estimulante para la función cerebral. Actúan en las más diversas direcciones. La vivencia emocional es una de las vivencias que es estimulada. Se estimulan también las percepciones. Los colores se vuelven más intensos. La audición también se ve estimulado. Prácticamente toda la percepción sensorial aumenta, se intensifica. Y la experimentación de todas estas impresiones procedentes del entorno, a su vez, se potencian una vez más. Todo ello lleva a una percepción completamente diferente a la percepción cotidiana. Como ya he dicho, se tiene la sensación de entrar en un nivel de realidad que hasta ahora solo se podía percibir desde el exterior. Ahora se vivencia desde el interior. Pero para contestar a la pregunta, la explicación de por qué se producen estos efectos a través de estas sustancias, pues se explica por su afinidad con las sustancias y hormonas cerebrales, con sustancias que están presentes en el cerebro. De no existir esta afinidad, sería muy difícil comprender por qué afectan hasta este punto la estructura química de nuestra psique. Me gustaría, de ser posible, doctor Hoffman, volver al tema de Eleusis en relación al tema de lo sagrado y lo profano, porque me parece que no es de ninguna manera casual que lo sagrado de la experiencia eleusina esté ligado a la agricultura y al grano. Yo he descubierto hace poquísimo tiempo que los misterios mayores, por ejemplo, se celebraban en septiembre. Septiembre está bajo la constelación de Virgo, y Virgo tiene como imagen tradicional a una mujer que sostiene una espiga. Por lo tanto, la espiga en aquel momento de los misterios mayores estaba arriba y estaba abajo. Usted nos habló de Demeter y del don de la agricultura. Si aquella era una experiencia sagrada, y hipotéticamente está ligada al cornezuelo del centeno, y estamos en un momento en que se plantea el problema de la legalización o no legalización de las drogas, de otras, inclusive de esta misma droga, me preocupa saber por qué en ese siglo clásico, supongo que fue la época de Pericles, se planteó el problema de censurar a un grupo privado de personas que había, no sé si usted recuerda en el libro, celebrado el mayor de los misterios privadamente. Como si aquello maravilloso que veían los peregrinos a Eleusis solo pudiera ser sagrado en la medida que fuera colectivo, ritual, trascendente y no individual y, en cierto modo, profano. Es que la experiencia capital que provocan las drogas tiene que estar ligada a lo sagrado. Es necesario. En primer lugar, quisiera decir, bueno, usted ha hablado de la prohibición de las drogas o de su posible legalización. Hay que diferenciar entre diferentes tipos de drogas. Hay drogas que son sumamente peligrosas. Hay drogas que producen la adicción, la heroína, las anfetaminas, los opiáceos. son drogas que justamente por provocar la adicción y la utilización crónica producen un deterioro físico y psíquico. En cambio, la LSD y los otros productos psicodélicos no provocan adicción y son poco tóxicos. No hay que clasificarlos realmente como drogas. Aldous Huxley ha dicho que estas sustancias nunca deben denominarlas como drogas para no incluirlas en este conjunto de sustancias problemáticas. Con ello no quiero decir que estas drogas carezcan de peligro. Esta es la razón por la que en Eleusis se presentan en un marco restringido. Esta es la razón por la que los indios, por ejemplo, que siguen utilizando estas drogas en la actualidad, lo hacen a modo de plantas sagradas solo destinadas al culto religioso, porque cuando no se está preparado para lo que a uno le sucede bajo la influencia de estas sustancias, pues uno no es capaz de superar esta experiencia desde un punto de vista psicológico. Para el no iniciado, la vivencia que se produce es tan abrumadora, esta experiencia que consiste en separarse del mundo habitual para adentrarse en un mundo mucho más complejo, mucho más profundo. Para una persona no preparada, la consecuencia puede ser un profundo shock psicológico, un derrumbamiento traumático. Este es el peligro de estas sustancias. Tienen que utilizarse en un marco ceremonioso que nos falta normalmente. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta situación? Se ha visto muy claramente en América. En los años 60, por ejemplo, se produjo casi una nueva era, al menos era lo que se creía en aquella época, en la época de los hippies. Pero se ha mostrado que se había obrado sin cautela. Estas sustancias se habían ofrecido como bienes de consumo, para un consumo masivo, sin tener en cuenta la necesaria cautela, el necesario cuidado que ya se conocía en la antigüedad, y una cautela que también respetan los indios. En aquella época, en los años 60, se vendía el LSD por la calle sin respeto alguno, y esta fue la razón por la que se produjo la catástrofe. La revolución psicodélica terminó en el sentido de que estas sustancias que antes en los Estados Unidos eran productos libre de venta para su utilización en medicina y también para el consumo privado, a raíz de estos acontecimientos de los años 60 se pasaron a prohibir, adquirieron una fama todavía más negativa que los opiáceos. Nuestra segunda lección es la legendaria banda americana llamada Grateful Dead. El tema se llama Help on the Way, del disco Blue for Allah, editado en 1975. Bueno, la banda, como habíamos dicho, se originó a finales de los 60, bajo el comando también artístico de Jerry García, aunque él siempre trataba de negar esto, pero era un excelso guitarrista, y que también produjo a muchas otras bandas, como por ejemplo Jefferson Airplane, que estaban dentro de la movida psicodélica de San Francisco, ¿no? Californiano. Bueno, otra cosita de la banda interesante, ¿no? Y que está muy vinculada con este tema del LSD, es que ellos giraban, ¿no? Sus giras eran extensas, ¿no? A lo largo de Estados Unidos, y hacían algo que se llamaba la prueba del ácido. Es decir, ellos tenían gotas de ácido que las disolvían en azúcar, y la gente, inclusive por ahí leí que también en ponches y otras preparaciones, y bueno, la gente que concurría a los espectáculos disfrutaba de su música, de sus experimentos, porque eran unos músicos que experimentaban mucho, que improvisaban, tenían una formación jazzística, casi la mayoría de sus integrantes, y bueno, todos disfrutaban del show arriba del LSD. Así que bueno, espero que les guste este tema, Grateful Dead que se llama Help on the Way. Paradise waits on the crest of a wave of angels in flame. She has no pain. Like a child, she is pure, she is not to blame. Todas mis anécdotas con el LSD son con amistades y todas fueron buenos flashes y graciosas. Creo que fue con otras sustancias que me pegó más de modo aterrador. Y creo que pensar en lo significado, y sí es significativo, porque al día de hoy nos acordamos de esos momentos y nos estallamos de risa y creemos que ese recuerdo va a durar para siempre. Y sí, de algún modo nos configura, así que sí son significativas. Mini secuencias que construyen una noche peposa o un día peposo. Buenas tardes. Bueno, aceptando la propuesta de compartir alguna experiencia lisérgica, recuerdo que era una reunión, una fiesta, un algo, estaban pasando música electrónica y compartimos unos acidillos con gente querida, y lo que se puede llegar a escuchar de este estilo de música con o sin dicho estímulo es asombroso. A partir de ahí ya venía valorando, ¿no?, y teniendo una especie de idea sobre lo que era ese tipo de música, pero después de eso fue como que se abrió un canal nuevo, una especie de nueva sensación, y me pareció bellísimo, hermoso, la verdad que súper disfrutable. Así que esa fue mi beatificadora experiencia con dicho instrumento de expansión del campo flashero. Bueno, abrazos por ahí, comarcales. Bueno, tocaba Paul McCartney esa noche. Yo ni siquiera soy fanática de Paul McCartney, creo que es... ni siquiera soy tan fanática de los Beatles, y de hecho creo que es mi Beatle menos preferido. Pero, bueno, por algún motivo, ahí estaba yo con un amigo y alguien que habíamos conocido de viaje. No me acuerdo quién era esta tercera persona, pero había una tercera persona. Tomamos esa pepa, tomamos una pepa los tres y fuimos, nos tomamos un remis hasta fuera del estadio y queríamos entrar, o sea, pensábamos que íbamos a poder colarnos. A ver a Paul McCartney, o sea, ¿qué hacía yo ahí? Nadie lo sabe, pero nuestra intención era entrar, o sea, era saltar una valla, era de algún modo entrar. Obviamente no pudimos hacerlo y tuvimos que volvernos caminando, porque encima no teníamos más plata. Bueno, cuestión esa, no sé si sirve como anécdota, pero como nuestra creencia de que íbamos a ver a Paul McCartney era real, como que estábamos muy convencidos de que íbamos a hacer eso. Era una fiesta con mucha gente, muy multitudinaria, también para no tener que interactuar con esa multitud que había en la fiesta, con la que no compartíamos el flash. Entonces nos daba como esa necesidad de estar muy entre nosotras, con nuestros propios códigos, bajo ese efecto. Y como que, bueno, pasó así toda la noche, entre expedición y expedición. Cuestión que al día siguiente nos juntamos como a reconstruir la noche, y nos dimos cuenta que en realidad no habíamos estado en la fiesta. O sea, nos mantuvimos todo el tiempo en los márgenes de la fiesta, pero no interactuamos con nadie de la fiesta. No nos acordábamos ninguna canción que habían pasado en la fiesta, pero teníamos unos recuerdos increíbles y unas fotos en el que estamos volviendo muy de madrugada con el sol en la cara, caminando por el costado de la ruta, de aquella ruta provincial. Así que bueno, eso nos dio muchas anécdotas que al día de hoy todavía recordamos. Así pasaban los testimonios, diversos testimonios de experiencias lisérgicas aquí en El Mundo Entre Comillas. Estamos ya en la recta final, se le puede decir, de este programa. No estamos saliendo por aire en este momento, estamos saliendo solo por internet, así que nos estarás escuchando seguramente en la aplicación de la red Enfoques y también quizás en la aplicación de la red Enfoques, pero si te vas al icono de la negra, vas a escuchar también, vas a estar escuchando en este momento. Si estás aburrido de escuchar El Mundo Entre Comillas sobre Hoffman, puedes escuchar El Mundo Entre Comillas, pero de Ernesto Guevara Lynch, que está sonando en este momento, porque sale el mismo horario, pero algunos programas diferidos. Hay una construcción espaciotemporal en todo esto que me está alterando. Es que queremos ir ganando, ¿no? Como que vamos ganando espacio y tiempo. Espacio y tiempo, se rompe la linealidad y sí, es todo muy extraño, es todo muy extraño. Bueno, eso, nos siguen llegando muchos testimonios, así que le agradecemos muchísimo a la gente. Hay algunos testimonios que nos están llegando, como por ejemplo el de Claudio, que lo vamos a escuchar ahora, y también vamos a terminar de escuchar la entrevista esta que le hicieron para la televisión española en el año 1989 al Beto Hoffman, al 6 de Rosario Central. Y luego la última recomendación de Nacho, el vecino Nacho, que quizás nos está escuchando por internet. Bueno, mi nombre es Claudio y les voy a contar una experiencia de cuando era chico, estaba saliendo de la secundaria. Tenía un amigo un poco más grande que yo, un amigo que le decían el anarco. Tenía una moto, una Honda 750, y nos vinimos de viaje a la cordillera. Yo vivía en Comodoro Rivadavia. Acá acampamos en el camping El Sol, que estaba acá en el río, en que entré, o en el pueblo, que en aquella época era sumamente distinto. Mi amigo salió en la moto y cuando volvió al camping había traído un ácido. Era una gotita negra entre dos plásticos transparentes. La cortó por la mitad y tomamos una parte cada, una parte cada uno. Fue increíble. Fue un viaje que duró muchas horas. Empezamos con sol. Yo me di cuenta que ya estaba viajando cuando fui a ducharme. Sentía algo extraño en el cuerpo, como un temblequeo raro, como frío, calor. Era una sensación de extrañeza del cuerpo. Y me fui a la ducha del camping. Y en el piso que se juntaba el agua, era como si estuviera parado sobre una pantalla de cine. Solo que con mucha profundidad. Por momentos me daba miedo, parecía que me iba a caer hacia ahí adentro. Pero bueno, en esa pantalla veía de todo. Mucho cielo, imágenes de nubes. Era... rompí absolutamente con toda lógica. Después con mi amigo fuimos a caminar por ahí, por el río, y vivimos una escena extraña. Yo sentí mucho miedo, ya estaba, el sol se había ocultado, pero todavía había luz. Y apareció un nenito que tenía puesto como una bermuda. Estaba muy sucio y tenía dibujado, no tenía remera y tenía sobre la piel, sobre el pecho, dibujado como si fuera el sistema respiratorio. Tenía dibujados los pulmones, todo con virome azul. El nene no hablaba y nos hacía gruñidos y en un momento nos empezó a tirar piedras. Yo me asusté mucho. Lo viví como algo sumamente amenazante. Yo intenté hablar con el nene, pero no me contestaba, gruñía. Nos siguió un trayecto por el sendero. Nos tiró piedras. Bueno, después, en un momento lo perdimos. Más tarde, cuando volvimos al campamento, al camping, primero que... a esa altura yo sentía una comunicación con las plantas increíble. Veía gestos de los árboles, me estaba comunicando con ellos. De eso no me olvido más. Desde aquel momento me quedó la sensación y la certeza, aunque al no estar en ese estado no sucede de la misma forma la comunicación, pero la certeza de que las plantas y los árboles se comunican, que me puedo comunicar con ellos. Hay una sensibilidad de las plantas, nos perciben, eso me quedó clarísimo. Sentí los gestos, Muy impresionante. Y a la vez, en ese momento me parecía sumamente natural y lógico y todos los adjetivos que podemos poner en esa línea. Después la pasé mal. Ya de noche hicimos fuego y el fuego se apagaba, la leña estaba húmeda y Alberto dijo que iba a comprar algo para tomar, que hasta el momento no se sentía en condiciones de salir y de ir al pueblo. Entonces yo me quedé ahí y me parecía que andaba ese niño entre las plantas. Y el fuego se me apagaba. Y cuando se me apagaba el fuego, me metía adentro de la carpa. Y me acostaba sobre mi bolsa. Y sentía al lado mío que había alguien más acostado y que respirábamos en contrapunto, digamos. Cuando yo estaba inhalando, escuchaba que exhalaba y al revés. Cuando yo me detenía, se detenía esa respiración como si fuera un juego, como si fuera alguien que estaba jugando conmigo. Y eso me daba mucho miedo. Salía, el bosque me parecía totalmente amenazante, no podía prender el fuego, intentaba y todo el tiempo sentía que andaba alguien entre las plantas. Fue un nivel de paranoia importante. Hasta que volvió mi amigo y Y bueno, y ahí le conté y conversamos un montón, y a partir de ahí fue mucho más suave el viaje. Pero estuvimos muchas horas ahí al lado del fuego conversando y por momentos callados. Fue una experiencia increíble. Después busqué repetirla, pero ya los ácidos que probé eran horribles. Hay ácidos que tienen estricnina o que son anfetamínicos. Probé unos pocos después, no me gustaba la sensación, no se conseguían de estos, nunca más conseguí ni me preocupé. Abandoné la empresa, digamos, pero me quedó esa sensación de esa maravilla, de esa consustanciación con todo. Bueno, y sobre ese niño que me quedé preocupado y no me olvido más de esa imagen, pues estuve averiguando. Y era un niño que había nacido con algo que tenía que ver con el sistema nervioso y con el sistema respiratorio. Y aparentemente era consecuencia del alcoholismo de sus padres, que vivían por ahí cerquita, en el Kenken. Para mí, la vivencia en la LSD ha sido un abrir de mis propios ojos. Yo he tenido, de repente, mayor conciencia de que la creación puede vivenciarse de un modo mucho más grande, mucho más hermoso de como la solemos percibir. Es un estado de estimulación y de un verdadero éxtasis, pero hay que volver. No se puede permanecer en este estado extático, estimulado. No podemos vivir nuestra vida normal en este estado. Para hablar en palabras de Huxley, tenemos que volver a cerrar las válvulas, tenemos que volver a afrontar nuestros problemas cotidianos. Pero es importante saber que detrás de la barrera de nuestra vida cotidiana se oculta un mundo mucho más amplio, mucho más profundo y divino. Hoy es muy difícil encontrar la manera de llevar a la práctica esta enseñanza. Nos falta Eleusis, no tenemos estos misterios. Lo único de lo que disponemos hoy en día en lugar de sacerdotes al estilo de la antigüedad son los psiquiatras. Es posible que bajo la guía de un psiquiatra alguien intente encontrar una experiencia de ese tipo. Doctor Hoffman, muchos de los psiquiatras, precisamente occidentales, después de la relativa permisividad de los años 60, cerraron filas, no sé si con mucho conocimiento de causa, contra el LSD y sustancias parecidas, y nos avisaron sobre el riesgo de destrucción de neuronas, de destrucción de cromosomas y, en fin, otros componentes genéticos, e incluso no ya en Occidente, sino en el propio Oriente, en el mundo de las sectas, de los gurúes, de los iniciados, de las religiones mistéricas, etcétera, se empezó a decir que la utilización de estas sustancias dañaba de forma irremediable lo que en el hinduismo se llama los chakras, esa especie de puntos neurálgicos, puntos vitales, puntos energéticos del organismo a través de los cuales se produce la reunión del microcosmos con el macrocosmos. ¿Qué hay de verdad y qué hay de leyenda interesada en este ponernos sobre aviso a propósito de estos peligros? Bueno, estas publicaciones indicando de que LSD trastorna la masa del globo terráqueo y por ello influye negativamente en los cromosomas, pues es una afirmación errónea, como se ha mostrado científicamente. No se han podido demostrar secuelas físicas. Como ya he dicho, el peligro radica de que la vivencia psicológicamente profunda de una realidad distinta sea una experiencia que por una psique determinada no sea superada. No ha habido ningún tipo de peligro físico. Se han tomado centenares de dosis de LSD por un mismo individuo sin que se haya producido ningún daño físico. Cuando se toma solo 3 veces la cantidad de heroína de la que es necesario para obtener su efecto habitual, pues el individuo muere. Si bebo 10 veces más alcohol del que me hace falta para producir el efecto deseado, también muero. Sin embargo, de LSD se ha llegado a tomar 100 veces la cantidad necesaria sin que se produzca ningún daño físico. Lo que sí ha ocurrido es que se han producido muertes como consecuencia del estado profundo de confusión de la conciencia que se produce en un individuo no preparado. Una vez más, LSD forma parte de las llamadas drogas sagradas, sagradas en el sentido de que hacen falta los preparativos necesarios, hace falta un respeto. Y vuelvo una vez más a Eleusis. Estas drogas se tienen que administrar tal como se administraron en Eleusis. Me parece que incluso puede ser un verdadero ejemplo de cómo manejar estas sustancias en nuestro tiempo. Doctor, es que, perdona, una cosa brevísima. Tú, a tu divina edad, ¿sigues experimentando con estas sustancias en tu cuerpo y en tu alma? No. Todo lo que LSD me ha podido dar, ya me lo ha dado, y ahora intento vivir de acuerdo con estas vivencias. LSD me ha abierto los ojos, he sido capaz de comprender, y ahora intento mantener mis ojos abiertos sin LSD, mantener la conciencia abierta sin LSD, seguir comprendiendo el milagro de la vida, del milagro y misterio del ser y del devenir. Para el tercer lugar hemos elegido a la banda inglesa llamada King Crimson, con una composición del disco Red. El tema se llama Fallen Angel y fue editado en 1974. Bueno, King Crimson fue una banda, o sigue siendo, ¿no? Porque el año pasado, de hecho, estuvieron en Buenos Aires. Es una banda muy prolífica, sacó algo así como 13 discos. Sus miembros fueron rotando y el único que se quedó hasta el día de hoy es Robert Fripp, que es el guitarrista. Bueno, esta banda surgió con en el mismo tiempo que Pink Floyd y que tantas otras bandas. Fue psicodélica en su primer disco. Tenía una idea más experimental de la música y después fue mutando hacia composiciones un poco más técnicas, más elaboradas. Son como los padres, si se quiere, del rock progresivo. Así que bueno, vamos con Fallen Angel de King Crimson. Tears of joy at the birth of a brother. Thank you. seguimos en este mundo entre comillas, se nos va la hora, porque somos largueros. Nos cuesta la cuestión de la síntesis. A Hoffman no le costaba la síntesis. No le ha costado. Vivía de la síntesis, como buen químico. A nosotros no, y seguimos charlando, y vamos a seguir charlando. Y bueno, va a durar no sé cuántas horas el programa. Sabemos que sí, después viene, al menos en Radio Fogón, viene el desconcierto con Quique Pessoa, ¿eh? Así que quédate en la Fogón. Y nosotros estamos hacia el año 1960, ingresando ya en esta década que uno dice 1960 y que... Ácido. ¿Qué más? Lisérgico. Sí, claro, sí, sí. ¿Qué más podemos decir? Marihuana, hipismo. Una era de revoluciones. Y sobre, de experimentación, ¿no? Y de experimentación, y sobre todo juveniles, ¿no? El mayo francés, no sé, miles de esas, ¿no? Por todos lados, por todo el planeta, un movimiento, una movilización humana y mental tremenda. Hacia 1960 el LSD salió del ámbito psiquiátrico, del ámbito farmacéutico en el que se había encontrado desde el 40 y pico. Se puso a la venta el LSD, pero nadie lo tenía muy en cuenta. Se usaba muy específicamente en determinadas cuestiones farmacológicas, psiquiátricas, así como muy... 1960 estalló el LSD masivamente. Parece que algo de esto tiene que ver la CIA. Lo dijimos y ahora se nos... Ya estoy escuchando los helicópteros acá arriba de Radio Fogón. La CIA parece que estaba interesada en la sustancia para usarla como droga de la verdad y con fines bélicos, para cuando torturaban gente y le querían hacer sacar la ficha. Recordemos, estamos en plena Guerra Fría también, ¿no? Entonces, pensando también en esto de que los soviéticos, todo el tiempo estaba esa paranoia. Si los soviéticos nos ganan en esto, si nos ganan en esto, ¿se acuerdan que estaban con esta carrera a la luna? Bueno, los yanquis la ganaron, o sea, supuestamente llegaron primero, ¿no? Cosa que desde este programa también dudamos. Pero estaban esto y creían, los yanquis creían que los soviéticos la iban a agarrar primero esta droga, con fines bélicos, con fines de manipulación, de guerra psicológica, y que iban a comprarle al laboratorio de Hoffman, al laboratorio Sandoz, 50 millones de dosis. No sé qué. ¿Cuántos gustos tenés ahí? No, falta. Falta para gusto. Che. Estaban organizando gusto. Che, nos parece. Quedamos cortos. No, y parece que... No, nunca los soviéticos compraron de 50 millones de dosis y nada, pero estos estaban paranoicados con eso. Y entonces al toque hicieron como unas... Transaron ahí con el laboratorio Sandoz para que les dé el registro de cómo se producía esto y mandaron a una empresa, a una farmacéutica yanqui, a producir LSD. Y lo empezaron a usar con fines extraños, ¿no? Como haciendo experimentaciones bastante raras. ¿Usted tiene información? Sí, hay un autor de ciencia ficción de segunda línea, hay que decir, sino de tercera. Tipo cine Z, pero de la literatura. Sí, sí. En la colección de la editorial Minotauro, esa colección tan maravillosa de ciencia ficción, aparece en su catálogo. Y este autor es Cordwainer Smith, que tiene un libro en esa colección que es El juego de la rata y el dragón. Un título más que interesante. Cordwainer Smith estuvo viviendo en China mucho tiempo. Hasta el título llegaba, digamos. Hasta el sí. Uno lee el texto, tiene aciertos, es una colección de cuentos, muchos de ellos experimentan con la mente. Y uno podría vincular casi de manera directa a Kurt Weiner Smith con el ácido lisérgico, y así es lo que, así es esto que vamos a hacer nosotros. Pero esta vinculación no tiene que ver directamente con su literatura, sino con que Kurt Weiner Smith era el seudónimo de un nombre que ahora no recuerdo, pero era el seudónimo de este miembro de la CIA que llegó a ser teniente, llegó a coronel, o sea, que era un tipo encumbrado en la CIA. Un capanga. Un capanga. De la CIA. Un capanga al punto tal que llegó a desarrollar, promover y poner en acción un programa de guerra psicológica. Así que lo que nosotros leemos en El juego de la rata y el dragón bien podría no ser ciencia ficción, sino una literatura de lo más realista. ¿Sí? Y lo que se cuenta de Kurt Weiner Smith, más allá de su literatura, es bastante oscuro y bastante tenebroso. Sí podemos decir que no queremos a la CIA. Así que nuestro cariño hacia Kurt Weiner Smith. Esos helicópteros que están sobrevolando Radio Fogón en este momento. Váyanse. Están viniendo. Estos experimentos eran tremendos. Electroshock, sesiones de gente sin dormir. Por supuesto, los que tenían agarrados eran opresos políticos. Sí. Lo que ellos llamaban gente indeseable, ¿no? Así que le debemos a Kurt Weiner Smith su literatura y estos experimentos tan, tan tremendos. Así que lo despreciamos en vivo y en directo. Bien, ahí está. Ahí va nuestro desprecio hacia este Smith. Y también se puede decir que hacia 1960 estaban los Beatles ahí dando vueltas, ¿no? Obviamente, y estaba un personaje bastante interesante que se llamaba Timothy Leary, que es uno de los que promovía esta movida de salir de gira y encajarle ácido lisérgico a la gente hacia mansalva, digamos. Capaz que pegó algo de esos 50 millones. Sí, de la CIA, pegó, ¿no? Pegó algo, seguramente lo... Lo han convocado, digamos, para hacer pruebas, qué sé yo. Al tipo le encantó y dijo esto. Él era profesor en Oxford de psiquiatría, de la cátedra de psiquiatría, psicología. Esto va, dice, y esto es la liberación humana. Esta sustancia va a llegar a generar la liberación del ser humano. Y así es como que se convirtió en una especie de pregonero del ácido lisérgico. Y nada, andaba por ahí dándole ácido lisérgico a la gente por todos lados, hasta que tuvo algunos problemas con la ley, ¿no? Obviamente. En un momento se empezó a ir todo a la reverendísima bosta. Y bueno, ahí se le empezó a complicar a Timothy Leary. Que después tuvo una vida de película, porque estuvo preso. Se fugó, se escapó a África. Luego, cuando lo estaban por cachar en África, se fue a Suiza y ahí conoció a Hoffman. Okay. Después se fue a Afganistán. Y ahí fue capturado. En Afganistán fue capturado y encarcelado de nuevo. Y bueno, después de pasar unos años preso, lo pusieron en libertad, pero ya estaba un poco más tranquilo el tipo. ¿No? La gallola, ¿no? Ya estaba un poco más tranca y ya no tenía ese ánimo exacerbado que quería lograr la liberación de la humanidad a través de la toma del LSD. Ya no le interesaba tanto eso, estaba un poco más tranquilo y se quedó, bueno, más en el molde. Pero de todas maneras ya estaba iniciado todo esta movida lisérgica. Y que vino justo, yo no sé qué es primero, el huevo o la gallina, pero con el movimiento hippie, digamos, ¿no? Ya el movimiento hippie estaba muy en marcha y en ese movimiento los encontramos a los Beatles, a John Lennon sobre todo, bueno, a todos, en ese momento absolutamente todos. Y si usted me pregunta a mí, no, yo le pregunto a usted. Yo le pregunto. Dígame. ¿Qué tema de los Beatles representa representa el LSD? A ver, LSD. Lucy in the Sky with Diamonds. Claro, ¿por qué? Porque las iniciales generan esta sigla, ¿no? Es muy obvio. Lucy in the Sky with Diamonds. La cosa es que LSD, Lucy in the Sky with Diamonds, Lucy en el cielo con diamantes, ¿no? El tema es que le han preguntado una y mil veces y 10,000 veces a los Beatles si ellos habían producido esta canción pensando en el LSD. Y dijeron que no. Que un día Julian Lennon, el hijito de John Lennon, que tenía 5 años en ese momento, en el año 67, cuando ellos estaban grabando, produciendo el Sgt. Pepper, cayó de la escuela, llegó de la escuela y trajo un dibujito y le había dibujado una compañerita de él que se llamaba Lucy y que estaba toda rodeada de estrellas y como volando. Entonces John Lennon le dice a su hijo, me imagino, ¿no?, la charla: che, nene, ¿qué es esto? Y el nene le dice: Lucy en el cielo con diamantes. Lucy in the Sky with Diamonds. Oh, dijo, para, que voy a hacer una canción, dijo John Lennon. Y se fue con su amigo Paul McCartney, que nombraba una oyente hoy, que había ido a un recital. Se fueron ambos a producir esa canción. Y ellos dicen que en ningún momento pensaron en LSD. Pero que de todas maneras estaban drogados y estaban bajo la influencia del LSD, pero que no lo habían pensado. Entonces, ah, no, pero estaba hablando del LSD. Bueno, dale, está bien. Vamos a escuchar. Yeah. Bien, cortito y al pie. Usted, Martu, usted, Gonzalo, ¿qué estaba haciendo el 19 de diciembre de 2001? Repetimos, ¿qué estaban haciendo el 19 de diciembre de 2001? Bueno, yo estaba en Comodoro Rivadavia en ese momento. Había un bardo social impresionante, pero sin embargo, las instituciones continúan, ¿vio? Yo recuerdo que estaba rindiendo un final de pedagogía. Y ese mismo día, no sé si antes o después del final, tengo todavía un documento que lo comprueba, y esa es mi coartada. Compré un libro de budismo en una librería de Comodoro Rivadavia. No sé por qué estaba con el budismo en esa época, pero muy poco compenetrado con la realidad que estábamos viviendo. ¿Usted, cinco Martu? Pesos igual me salió el librito. Estaba muy bien ese libro, un libro de tapa dura, te salía 5 pesos en esa época. De todas maneras, la gente no tenía ni un centavo, ¿no? Claro. Así que 5 pesos. Yo, digamos que estaba en plena niñez. Era un niño usted, sí. 2001. 2001. Tenía 10 años exactamente, así que... Niño, una visión niña de la vida. Todo lo que pasaba alrededor lo veía con unos ojos muy inocentes. Qué bien. Así que... Qué bien. No tengo recuerdos muy malos ni enroscados. Tiene la coartada perfecta. Y a ver, vamos a escuchar. ¿Y usted? Ah, Yo también vivía en Muñiz y recuerdo haber ido el 18, creo, a rendir también un final. Y no sé si al otro día ya estaba medio en mi casa porque habían barricadas en las esquinas. Jugábamos también, no era niño, era ya joven, y jugábamos a los saqueos. Jugaban a los saqueos. Bueno, a ver, esta persona que nos mandó un audio, ¿a qué jugaba el 19 de diciembre de 2001? Esta historia tuvo lugar el 19 de diciembre o el 20 de diciembre de 2001, creo que el 19 de diciembre de 2001, en Buenos Aires. Estaba con mi hermano, ese día habíamos pensado ir a comprar pepas. No teníamos idea de que a la noche estallaría el estallido social que hubo, pero se sentía que había algo, pero en esa época éramos muy boludos. Y simplemente fuimos a la casa de una amiga que tenía pepas, compramos, se la dimos luego a varias personas que habían puesto plata, se la fuimos dando, que a su vez tenía pensado tomar también esa noche. Entonces, bueno, una vez que todo el mundo tuvo sus pepas, nos fuimos a casa con mi hermano, la casa que teníamos con mis viejos. Ellos se fueron a dormir mis padres y él y yo nos quedamos ahí y tomamos un cuarto cada uno. La primera vez que tomamos pepa esa cantidad fuerte, creo que fue la primera vez que tomé pepa en mi vida. Y poco ratito nomás empezamos a sentir unos efectos muy extraños. Era una pepa muy fuerte, se sentía el toque, que un gusto muy amargo. Y creo que al cabo de media hora estábamos en mi pieza. Mi hermano empezó a sentirse muy mal, empezó a temblar. Y yo también, pero él estaba peor que yo, así que yo tuve que más o menos tratar de ver qué pasaba. Y mientras viendo la tele, y de pronto estallido, Plaza Congreso, todo mal, el quilombo, la policía, aborrecimiento, disparos, en fin, crónica, y mi hermano diciendo, no puedo más, temblando. Y yo digo, bueno, ¿qué hago? En este momento también había problemas en los bancos no había plata, yo tuve que ir en un momento tenía que ir a un kiosco a comprar jugo de naranja, porque yo sabía que el jugo de naranja tenía un efecto que reducía los efectos secundarios, reducía el efecto fuerte del ácido, lo apagaba. Pero no tenía efectivo, así que tuve que salir a la calle, en un barrio de Buenos Aires que no era tan céntrico, pero a pocas cuadras había un banco y había un kiosco, así que tenía que ir hasta allá. En ese momento salgo corriendo, completamente loco, encuentro un banco, saco plata, ¡ay, qué está! Luego voy a una esquina donde hay un kiosco, y era una esquina neurálgica bastante grande de Buenos Aires, donde estaba todo el mundo caceroleando, y había un ruido insoportable, y parecía una jungla de asfalto, estaba como, parecía este Tarzán ahí entre los árboles. Llego a un kiosco, le digo, un paquete de puchos y un jugo. Y el tipo va tranquilo hasta el fondo, me sale y me dice, ¿jugo de medio litro o de un litro? No sé, loco, pero un jugo, bueno, yo me atodo, vuelvo a casa, le doy a mi hermano el jugo, se lo toma completo, luego lo vomita, y luego se desmaya, se queda dormido. Yo me quedo despierto, completamente loco. Llamo a un amigo mío que sabía que había tomado y estaba solo en su casa, nos quedamos viendo por teléfono las dos, crónica, hasta que se hizo de día, viendo todo por teléfono, y luego nos fuimos a cada uno a trabajar, porque esto era un martes, un miércoles, no me acuerdo. Así que bueno, no me acuerdo qué pasó ese día después, me acuerdo que dormí mucho, pero bueno, fue una inconsciencia total en el cura. Mi primer pepa. Bueno, la primera pepa de la persona esta, un mal momento me eligió, ¿eh? Mal momento, sí. Me imagino esas cacerolas, ¿no? El sonido, el estallido ese de las cacerolas. El color rojo de crónica, ¿no? Claro, espasmos. Yo creo que el hermano se desmayó justo en el momento en el que vio ese color rojo. Bueno, muchas historias trajo Hoffman y va a seguir trayendo seguramente en la historia de la humanidad de este hombre que murió a los 102 años. 102 años tenía, ¿eh? Y opinaba que el LSD merecía una difusión más amplia, pero que antes de consumirlo era indispensable una preparación adecuada, un saber adecuado, mediante lo que denominaba una auténtica ciencia de la experiencia mística. También afirmaba Hoffman que creía en Dios. Dice, sí creo en Dios, por supuesto, sin embargo, lo importante es que nos entendamos en cuanto al concepto de fe. No creo en los dogmas, que son, por decirlo así, experiencias de segunda mano. Creo en un espíritu creador que se manifiesta en la creación y que se abre a mí en la experiencia de la unión mística con el todo. Eso decía Hoffman, al que lo queremos ya, ¿no? Es un amigo de la casa. Un amigo de la casa. La última vez que tomó LSD fue en el año 72. El tipo tenía 68 pirulos ya, ¿eh? Hay que colarse una pepita a los 68. Me animo a decir que hay que llegar a los 68. Sí, ya es un temita, ¿no? Pero vos lo veías a los 80 y pico haciendo unas piruetas increíbles. Hay unas fotos de Albert Hoffman a los 80, 90 años haciendo unas piruetas. Un tipo juguetón, divertido, feliz y muy bien físicamente. Dice, dejé de consumir LSD a los 68 años, ¿no? Porque ya entendí el mensaje del LSD. No considero necesario que me lo repita. Mi mente ya está abierta, no necesito abrirla de nuevo. Murió en el 2008, 102 años, decíamos, y decía que su secreto para vivir tantos años no fue el LSD, como muchos creen. Que, y esto le es una patada en los riñones para les veganes, porque dice que el secreto para vivir 102 años fue comer huevos fritos con manteca. y afirmaba la sustancia. Yo no he descubierto la sustancia me ha descubierto a mí. Bien, le queremos agradecer profundamente a Albert Hoffman. Al Beto Hoffman. Hay algo que me llamó la atención en toda la tarde y se los quiero comentar ahora: que él haya nacido en Suiza, ¿no? Un lugar que hizo de los relojes un modo de vida. El tipo tiró ahí una cuña que expandió la mente para prender fuego todos los relojes. Qué lindo. Nos vamos porque se nos fue el tiempo a cualquier lado, justamente porque quemamos los relojes con todo esto, y fue un verdadero placer místico, casi le diría, este programa. Nos vamos a reírnos un poquito porque Le Luthier hizo también una canción para el ácido lisérgico que se llama Conozca el interior. Y así nos vamos y nos despedimos hasta el próximo domingo en este mundo entre comillas.